quieres verme y preguntas por mí. Estás desesperada, no has conseguido nada. Qué triste es para ti. No intentes nada extraño, fue un juego entre los dos. ¿Qué quieres recordarme? Que ayer fuiste mi amante, si aquello fue un secreto entre tú y yo. Es imposible, aquel amor murió. No valen hoy reproches, olvida aquella noche. Ya todo, todo terminó. Es imposible, ya tengo otro amor que sabe complacerme, que espera mi regreso, y lo juré ante Dios. No intentes nada extraño, juego entre los dos. ¿Qué quieres recordarme? Que ayer fuiste mi amante, si aquello fue un secreto entre tú y yo. Es imposible, aquel amor murió. No valen hoy reproches, olvida aquella noche. Ya todo, todo terminó. Es imposible, ya tengo otro amor que sabe complacerme, que espera mi regreso, y lo juré ante Dios. Es imposible, aquel amor murió. Es imposible. Es imposible.